Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, después de una pequeña ausencia de varios días. Y bueno, pues estamos iniciando pues este programa con algo muy poderoso, con la mejor guitarra que ha dado, guitarra eléctrica rock and rollera que ha dado el mundo, Jimi Hendrix, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y vamos a estar aquí escuchando al Jimi Hendrix hasta las 9 de la noche, así es de que si tienen alguna petición de rola que quieran hacer, háganoslo saber aquí al Face, ahí donde estamos posteando, donde posteamos el este programa especial dedicado al Jimi Hendrix el día de hoy, que es este miércoles 18 de junio 2014. Iniciamos ya con una rolita que se llama Cambios, bueno, lo que anotamos por ahí. Pero bueno, ya habíamos puesto algunas rolas más. Así es de que vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando la prodigiosa Lira del Jimi Hendrix. Así es de que, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas toda la banda. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y bueno, pues este es su programa dedicado al Jimi Hendrix. Vamos a escuchar El Poder del Amor, The Power of to Love, Jimi Hendrix, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yeah, but all old jellyfish been float so long and so slim. Lord, it don't got a bone in its jelly band. Floating every day and every night, right and high. Yeah, there's a risk, sometimes the wind ain't right. She looked at me and smiled and looked into space and said, I'm coming from the land of a new rising sun. Then I said, hey baby, where you trying to go to? Then she says, I'm gonna spread around me some mind, and a whole lot of love to you and you. Hey girl, I'd like to come along. Yes, I'd like to come along. Would you like to come along, should I say? Yes, take me along right now. Help me! Help me! A day or night, if I live on, blow over my mind. But if it's a tomorrow or just a in the past. Bueno, pues ahí escuchamos ahí como que un remix actualizado de Neblina Morada. No, es Purple Haze. Sí es Neblina Morada, ¿verdad? Y también escuchamos, bueno, no sé qué les haya parecido. A mí no me gustan ya los remix de rolas clásicas como esta. Pero bueno, vamos a tratar de evitarlas, esas rolas, y poner solamente al Jimi Hendrix. También escuchamos Hey Baby y Power to Love, tres rolitas ligadas de este carnal, el buen Jimi Hendrix, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a pasar a los saludillos, porque ya hay bastante banda conectada escuchando este homenaje al buen Jimi Hendrix. Por ahí está Il Padrino Caifane, El Padrino Caifán 2. También por ahí está Palomita Nicasio. Saludos, un beso a mi sobrina Palomita. La Viudita Blues también anda por ahí. Saludos a la Viudita Blues, chido, gracias. Perla Sochi López Sánchez. Saludos, Perlita. Rosy también anda por ahí. Besos a la Rose. Marcela Morales también anda por ahí. Alicia San Antonio también anda por ahí. Chido, gracias, Alicia. Martín Moreno, un compa chido, gracias al buen Martín, seguidor, bueno, yo seguidor del buen Martín. Saludos a este carnal. Roberto Saldaña Navarro, que también ya es cliente asiduo. Saludos. Ilse Astorga también anda por ahí. El Abraham Dead Stark, saludos a este carnal. Fan Sabrina también anda por ahí, La Flor de la Palabra, Francisco Ramírez, Richard RNMX, Emux también anda por ahí, Teo Moreno Alba, Ana Banks, Manuel Alejandro Enríquez y Adriana Salgado. Saludos a todos. Gracias, gracias de verdad. Y también por ahí está el maestro de maestros, Javier Hernández Chelico. Saludos al buen Chelico, también anda por ahí. Gracias, y también a la banda que nos está replicando el anuncio, que es la viuda Blues. Chido, gracias, saludos a la viudita. Al buen Roberto Saldaña Navarro también. Y por ahí Francisco Castellanos, que ya se conectó ahí con el buen Roberto. Chido, gracias a toda esa banda. Y bueno, también a los comentarios que hacen. Perla Xochitl López dice: de mis guitarras favoritas. Pues es el jefe, la neta, pues es el jefe de la lira, ¿no? Del rock and roll. Isabel Rosales Juárez dice: gracias, chido, gracias a ti, Chabelita. Richard de RNMX, maestro de las Fender. Abraham Dead Star dice: Jimi Hendrix. Bueno, Jimi en Woodstock era la locura. Sí, cómo no. Vamos a poner muchas rolitas de Woodstock. Bueno, de las que tocó en ese festival conmemorativo del rock and roll. Creo que pues es uno de los íconos de los conciertos, ¿no? Del cuando estaba toda la banda, ¿no? Más pesada. Y bueno, Jimi Hendrix estuvo ahí presente y fue el que hizo ahí lo más loco. Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar una canción que a lo mejor pues va con esa imagen que tenemos del Jimi Hendrix quemando su lira en pleno concierto. Esta canción se llama Fuego, Fire. Yeah.

Bueno, esa rolita se llamó Cross Town Traffic Y también escuchamos algo más del rollo psicodélico más clavado, New Rising Sun. Y también escuchamos Fuego Fire, esta versión en vivo. Creo que la grabaron así con una grabadorcita, porque es que es medio gacho. Pero es una versión en vivo. Y bueno, pues ahí está también para que puedan ustedes pues escuchar también otras, pues hay otras propuestas de discos, no solamente los de estudio. Y bueno, llegó más bandita ahí, pero ya no sé quién más. Los que veo por ahí es Aide Bermejo Mendoza, Jay Ejecatl Tonali. Órale, está chido. Bueno, saludos a estos dos compas que van llegando. Y y bueno, por acá estábamos viendo también en todas las jaladas que están subiendo acerca de los jugadores de la decepción. Bueno, ahorita todavía selección, al rato ya va a ser decepción. Pero por ahí subimos una foto del Ochoa, que lo encontramos en un tianguis vendiendo tacos. Está bastante cotorro. Bueno, vamos a la música, porque tenemos bastante, bastante música el día de hoy. Y y la neta, pues queremos poner la mayor parte de las rolas que tenemos del Jimi Hendrix, para que ustedes puedan disfrutar de la música. Esta rolita se llama Tres pequeños ositos, Bears. Bueno, Jimi Hendrix. Fisherman goes home without a hitch. But he says, the fisherman with his lady bear french fries in the frying pan. This is so silly, man. shit. Stop it. Bueno, pues eso fue Foxy Lady, una versión en vivo que se oye medio gacho, pero bueno, pues ahí estuvo la versión. También escuchamos Born a Hoochie Man, que es una canción o un ¿cómo se llama? Una versión, ¿no? De la canción de, creo que es del Johnny Lee Hooker, no sé, no recuerdo bien. Y también escuchamos tres pequeños ositos, que bueno, pues fue la interpretación que escuchamos de este carnal del buen Jimi Hendrix el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Que bueno, pensé que estas versiones se escucharían chido, pero la neta luego no se oye la voz, se oye más el ruido. Y y bueno, lo malo es que vienen todas las canciones chidas. Entonces pues trataremos de no poner ese disco donde vienen esas versiones. Bueno, vamos a la música, porque tenemos bastante música. Bueno, vamos a poner esta sí es versión en estudio, yo espero. De la primera que escuchamos en el primer bloquecito, la de Purple Haze. To me, we'll hold hands eyes, and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Down with the edge of my head. Well, I'll stand next to a mountain. pieces and make an island. Not even a razor in the sand. Esas versiones están bien chidas, nada más que están como pues mutiladas, ¿no? No se oye el fin de las rolas, pero están muy chidas. Escuchamos en este bloquecito Purple Haze. Bueno, escuchamos esta última que se llamó Voodoo Child. También escuchamos Are You Experience. Y también Purple Haze. Fueron las rolitas, tres rolitas ligadas que escuchamos de ese carnal, el buen Jimi Hendrix, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues no pensé que le habían caído. Hicimos ahí el otro el otro anuncito de la segunda hora de este programa, y bueno, no le ha caído mucha banda. Bueno, más bien nada más le cayó el Abraham Death Stark. Bueno, chido. Al Abraham Death Stark. Pues ya casi estamos por terminar el programa. Pero pues queremos decirles que estamos grabando, como siempre. Estamos grabando el programa con la intención de que podamos posteriormente subirlo a nuestro blog. Todos los programas que estamos haciendo los estamos subiendo al blog que tenemos. Si no lo saben, les damos el link tiemposhibridos.blogspot.mx. Ahí estamos subiendo todos los programas que tenemos grabados. Les mencionamos que tenemos ya cerca de como 130 programas y los estamos subiendo también al diario. Estamos subiendo uno a nuestro muro del Facebook. El día de hoy subimos uno de qué fue, ya ni me acuerdo. Ah, sí, fue el de que hicimos de Panteón Rococó. Ahí, si lo quieren checar, subimos uno del Panteón. Ayer subimos uno de ska que hicimos, de música ska con varios grupos mexicanos. Y también que fue el lunes, subimos el de Los Cafres, también pues un grupo argentino de reggae muy chido, Los Cafres. Había escuchado varias rolas, pero bueno, nos encontramos este otro disco. Hicimos ese programa hace pues un ratillo y bueno, pues ahí están esas tres recomendaciones de ska y reggae para que, si lo quieren escuchar. Y este programa pues lo estaremos subiendo posteriormente, aunque tenemos ahí un rezago de como 6 programas que no hemos subido, pero bueno, poco a poquito, porque sí, luego no nos da chance entre la chamba y la otra chamba y esta chamba. Entonces sí, está medio cabrón luego poder hacer todo, y luego con una máquina que no jala chido, pues está medio canijo. Bueno, vamos a la música, para que puedan escuchar la mayor número de rolas que tenemos del Jimi Hendrix el día de hoy. Vamos a escuchar por ahí ya, sí, esta que se llama La Casa Roja o la Red House. A ver qué les parece esta rolita. Jimi Hendrix el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Thank you.

Bueno, pues eso fue una locura que se llamó Capitán Coconut. Y bueno, pues aquí toda la influencia del rollo, del rock progresivo, que en esa época pues empezaba también a reapuntar. También escuchamos Red House o La Casa Roja. Bueno, nada más hicimos el bloquecito de dos, porque esta del Capitán Coconuts fue de 10 minutos, entonces sí está bastante, bastante colgadilla. Entonces, pues ya estamos también sobre el tiempo, así es que pues ya nada más nos va a quedar el tiempo para despedirnos de todos ustedes que estuvieron escuchando el programa especial dedicado a el buen Jimi Hendrix el día de hoy. Y bueno, mandamos saludos a Alejandro Perea, Alicia San Antonio, Francisco Zárate Rivera, Roberto Saldaña Navarro, Rosy, María Fernanda González, Flor de la Palabra, La Viuda Blues, Javier Hernández Chelico, Fan Sabina, Palomita Nicasio, Abraham Dead Stark, Aide Bermejo Mendoza, Martín Moreno, Jay Ejecatl Tonali, El Padrino Caifán también estuvo por ahí, Ilse Astorga, Gaby Guzmán, Perla Xochitl López Sánchez, Marcela Morales, que Chofitas Rots Coppola, Teo Moreno Alba, Agriana Salgado Durán, Francisco Ramírez, Manuel Alejandro Enríquez, Patti Rocha, Richard RNMX, Miux, Ana Banks y Josué Valdés Hernández. Chido, gracias a toda la banda. Y bueno, Leticia Hernández también, creo que sí la mencioné. Sí, no me acuerdo. Bueno, también a Leti Hernández. También, ¿quién más? Bueno, pues ya los que... Isabel Rosales Juárez, La Viudita Blues. Chido, gracias. Gracias a todos y bueno, nos estamos escuchando. Híjole, no creo que mañana, pero a lo mejor el viernes sí podemos hacer programa. Así es de que estaremos subiendo también un programa grabado el día de mañana. Bueno, de todos modos estamos subiendo uno diario, pero bueno, estaremos subiendo otro el día de mañana. Chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. Nosotros nos despedimos porque vamos a hacer este rollo del podcast para que quede bien chile, bien chido, y bueno, pues ustedes lo puedan disfrutar posteriormente. Nos vamos con, bueno, no se desconecten también, porque esto dura hasta las 9 de la noche. Todavía un ratito más de puras rolas del Jimi Hendrix. Así es de que pues no se desconecten. Vamos a la música. Bueno, nos despedimos más bien. Yo me despido. Y ustedes sigan escuchando más música de Jimi Hendrix. Nos vamos con esta canción que se llama Blue Sun Shoes. Okay. Huh? Well, the show. Oh, one for the money, two for the show, three, get ready, four to go. Same tempo, it's the same tempo. Okay, I'm sorry. Turn the drums up a little louder through the ear goggles. Oh, I'm still in the cell, goddamn. Where's the rest of that grass here? Grass here. Where's that goddamn grass? Okay, let's play with this. Let's play with this a little bit. Here you go. Start to tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo. Wait a second. chakatu. No, only symbol and snare. Chakatu, chakatu, chakatu, chakatu, chakatu, chakatu. You know, the old, very old time. Only symbol and snare, symbol and snare. Real old time. No, not that's too fancy. No. Yeah, and the symbol. Yeah. Do it without. Okay, I tell you what. Do it without the snare. Do it without the snare. And it will start like that, okay? As soon as we come in, then you come in with the bass drum and so forth. Huh? I feel evil. I'm evil. If you want trouble, I come to the right place. Well, since my baby's left me, I'm running to pass to jail. Cause down me on the street, okay, here we go. One, two, ding, dong. You come for trouble, you come to the right place. One for the money, two for the show. Thank you.